Jueves de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Se cuenta que una vez Napoleón, que quería atacar a la iglesia, en ese afán, en ese sueño por convertirse él en el supremo emperador, veía a la iglesia como un obstáculo para ese sueño. Entonces le dice a un cardenal, Consalvi, le dice: voy a destruir a tu iglesia, le dice Napoleón. Y el cardenal Consalvi le dice: no, no vas a poder. Sí, voy a poder. Tenía un gran ejército Napoleón. Voy a poder, le dice. Y el cardenal le responde: no, no vas a poder. Sí, lo voy a hacer. A lo cual el cardenal Consalvi le dice: no vas a poder, porque ni siquiera nosotros hemos podido destruirla. O sea, ni siquiera el pecado de los miembros de la iglesia ha podido destruir a la propia iglesia. Con lo cual se muestra que, o se demuestra, que hay un elemento no humano en la Iglesia Católica por la cual prevalece en el tiempo, a pesar de los enemigos de afuera, como pudo ser Napoleón, y los de adentro. Los enemigos de adentro somos nosotros, es decir, los malos cristianos, los malos católicos. Pero el Espíritu Santo la sostiene a la Iglesia. Porque si fuera por los hombres, por sus miembros, ya hubiera sido destruida. Si no lo es, hasta el día de hoy, es porque la sostiene el Espíritu Santo. Hoy la parábola de la red dice que en la barca, es una imagen de la iglesia, hay todo tipo de peces, buenos y malos. Es decir, en la iglesia hay todo tipo de cristianos, cristianos buenos, cristianos malos, cristianos ejemplares, santos, y cristianos que no, que son malas personas. Todo tipo de peces, peces grandes, peces ricos y peces desagradables, feos, incomibles, todo tipo de peces. Y Dios permite que esto sea así. Dios tolera al pez malo, al pez desagradable. Dios tolera al pecador dentro de la iglesia. Dios rechaza el pecado. Dios no quiere el pecado, pero ama al pecador por el cual murió Jesús. En este mundo Dios tiene mucha paciencia al pecador, al pez feo, al pez malo, o a la cizaña, como decíamos con otra parábola. Dios tiene paciencia, Dios tolera, porque Dios ama al pecador, aunque condena el pecado. Y también nosotros, en consecuencia, tenemos que ser muy firmes al momento de luchar contra el pecado. Muy firmes, pero al mismo tiempo pacientes y misericordiosos con el pecador. Condenamos el pecado. Amamos al pecador. Amamos al que se equivoca. Y como expresión de ese amor dentro de la iglesia, tenemos que tener paciencia, tolerancia con el malo. Dios permite que en la barca de la iglesia haya personas malas y las tolera, las soporta, porque el día de mañana estas personas pueden cambiar, se pueden convertir, ¿no? ¿Por qué no? Dios puede hacerlo. Dios además tolera o tiene paciencia con las personas malas que hay en las comunidades o en la iglesia católica. Y esto en todos los órdenes, ¿eh? Desde las bases hasta las altas jerarquías eclesiásticas, personas malas. Dios las soporta, las tolera, porque el bueno se hace más bueno con el malo. Porque el malo saca lo mejor del bueno. La virtud, la santidad, sale a relucir en los momentos más difíciles, más adversos. Cuando hay personas malas, cuando hay enemigos, cuando hay perseguidores. Esa es otra razón, la segunda razón por la cual Dios tiene paciencia frente al mal o a la maldad. Porque muchas veces esa maldad es ocasión para que el bueno, el virtuoso, demuestre ser tal. La santidad aflora muy particularmente en los momentos de crisis, en los momentos de persecución, en los momentos más difíciles. Ahora, esta paciencia o tolerancia que Dios tiene frente al mal, y que repito es una imagen del amor que Dios en última instancia tiene al pecador, y porque lo ama, le tiene paciencia, nos tiene paciencia. Esto no será siempre así, habrá un final. Al final de la historia, cuando la barca llegue al puerto, a la tierra firme, al final de los tiempos, vendrá el momento de la justicia. Y aquellos malos que se hayan mantenido en su maldad, que no se hayan arrepentido, que hayan rechazado el amor de Dios, que no hayan querido convertirse, recibirán aquello mismo que han elegido, es decir, el rechazo de Dios. Recibirán el pago de su maldad, que es el infierno, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. No así, en cambio, todo lo contrario para los buenos. Fíjense, acá Jesús está dando a entender que el hecho de ser cristiano, el hecho de ser bautizado, el hecho de ser miembro de la iglesia no te garantiza la vida eterna, no te garantiza la felicidad, la salvación eterna. No alcanza con estar bautizado, no alcanza con eso. Por supuesto que es importante el bautismo, es la entrada al arca, la entrada a la iglesia, la puerta de entrada. Pero luego hay que mantenerse en esa fidelidad a Cristo, perseverar en la fe. No alcanza con el bautismo. Jesús dice que hay muchos arriba de la barca, pero sin embargo, no todos reciben lo mismo al final de los tiempos. O como dirá Cristo en otro lugar del Evangelio, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Es decir, al bautismo son convocados muchos, muchísimos, miles y millones. Pero de todos los llamados, no todos son elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos que no solamente han recibido el bautismo, el llamado a ser parte de la iglesia, sino que además han buscado constantemente la conversión, han vivido la misericordia, el amor a Dios, el amor al prójimo, han crecido en la fe. Esos son los elegidos. Bueno, le pedimos al Señor que nosotros, que ya hemos sido llamados por el bautismo, también podamos ser de los elegidos, teniendo mucha paciencia con aquel que se equivoca, mucha caridad, firmeza contra el pecado, lucha contra el pecado, pero al mismo tiempo amor al pecador, como Dios lo tiene en este mundo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.